vacío como todos. Sin nombre. Y no estaba loco. No estaba loco. Creo que no tenía nombre. Pobre charlatán al que nadie hacía caso. Pobre magnífico charlatán al que nadie hacía caso. ¡Dejadme en paz! No quiero veros aquí.